abandonado, mirá cómo le paso factura acá al aire. Nada, es una amiga. Hablamos de la concejal del bloque oficialista de Juntos por el Cambio en este micro dedicado al Poder Legislativo local. Hablamos de Silvina Ovelar, que está con... ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien. No es que te tenía abandonado, ni abandonado a tu audiencia, pero a veces hay cosas que son mucho más urgentes. Más vale. No, pero siempre en contacto, Silvina, siempre avisando. No, che, vos sabés que tengo una reunión. Pero por suerte te podemos tener en vivo y la verdad que es un gustazo. Es bueno, intensa actividad legislativa, Silvina, ¿o no? Y por ahí sí y por ahí no. Viste, que, yo, viste que la intensa soy yo. Sí. Entonces, por ahí es como que vamos a fondo y por ahí digo, uy, me falta algo. Pero viste que toda actividad del Consejo Deliberante tiene exposición y se genera una cuestión. A veces uno analiza y dice... ¿Será ese microclima en toda la ciudad? Y vos sabés que yo veo que sí, que hay mucha gente atenta a lo que pasa en el Consejo. Y está bueno esto, ¿no? Pero a mí me pasa a veces que voy a la escuela, que yo sigo siendo docente, voy a la escuela y me dicen, ¿te escuché? ¿En dónde? Le digo yo, yo ni relaciono que vengo de un día anterior a estar en el Consejo. No, y ahora ya me ven. Tenemos como un grupo más privado, digamos, de la escuela, por no mezclar las cuestiones. Y yo a 9:45 les paso el link y van opinando y me sacan fotos, ¿no? Bueno, terrible, bueno. Sí. No, porque aparte lo haces participativo, está buenísimo eso. ¿Cómo debe ser? Bueno, ¿cómo estás viendo el Consejo esto de integración, tres bloques? Si bien hay discusión y debate, que está bueno esto, generalmente se busca consenso, ¿no? Creo que hubo muy pocas, muy pocas ordenanzas que no salieron por consenso, te diría que una o dos. Después el resto salió todo por consenso o por mayoría, pero por unanimidad sale casi todo, porque en las reuniones que hacemos los martes a la mañana, que nos juntamos todos con Magdalena, tratamos todos esos temas. Y nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, lo discutimos, los podemos cambiar. Y bueno, para eso es esa parte... Sí, porque mucha gente por ahí no entiende, hay mucha tarea de comisión, mucha tarea de encuentro fuera de lo que es la sesión, que es lo más público, lo más visible, ¿eh? Bueno, contame un poquito, sé que estás trabajando en un proyecto muy interesante, quiero que me contés sobre eso, ahora después vamos a hablar de lo que fue la sesión de pasada, lo que fue antes del receso de invierno, contanos un poquito. Calculo que debes hablar de lo último que entró, que fue el de ficha limpia. Sí, trabajé un montón con el tema de la ficha limpia, porque creo que quienes... ocupamos una función pública, y pública, y hablo política también, no debemos ser transparentes al pueblo. Entonces, si por ejemplo, te doy un ejemplo chiquito, si fallás como padre y no le pasas los alimentos a tus hijos, ¿qué puedes brindarle a la sociedad? Bien. Y te doy un ejemplo muy chico, que es el cotidiano. No sé, una denuncia, lo que sea, por... violencia, tampoco podés representar al pueblo, ¿se entiende? Creo que las personas que lleguemos o continuemos en la política, creo que lo primero que tenemos que tener es esa ficha limpia que tanto habla el presidente, el gobernador, y Francisco lo ha dicho también. Bueno, eso va a entrar obviamente a comisión y la idea es que entre al consejo. Se va a tratar en comisión. Está bueno esto, viste que es como un pedido... ahí de la sociedad esto, ¿no? Viste, después nos enteramos de cuestiones, pero ¿cómo está ahí? ¿Está bueno eso o no? El tema de ir por la... Primero, para empezar, en Concordia todos nos conocemos. Y si no nos conocemos, conocemos el pariente, el amigo, el primo. Rascá un poquito y llega. Sí, es así. Todos conocemos la realidad o las cosas que hemos vivido o cuestiones... Yo no quiero hablar... judiciales, porque como no entiendo de justicia, me metería en un tema que tendría que estar Felipe sentado acá, pero todos nos conocemos y a veces llega gente que uno dice, ¿pero cómo? Y uno como ciudadano, lo que menos tiene que cuestionar es cómo llegó, sino, che, ¿cómo lo vamos a ayudar? Que es lo que Francisco y nuestro gobernador Frigerio siempre ha dicho, si hay que pedir ayuda, hay que pedirla. Pero saquemos esto adelante entre todos. Y aparte no, se me hace a mí, más allá de que el proyecto lo lleva adelante Silvina, no debe ser de difícil aplicación esto, ¿no? Sería cuestión de pedir uno... antecedentes y estas cuestiones, y es un mensaje puntual para el vecino. Sí, hay antecedentes que se piden, obviamente. Nosotros cuando ingresamos tuvimos que que pedir la constancia penal, si teníamos alguna deuda, hacer nuestra exposición de bienes, todo eso, hasta ahí, perfecto. Bien. Pero creo que un pedidito más, y creo que ya la gente también pensaría, che, la verdad que yo una vez me mandé una macana y no cumplo, ¿viste? Bueno, si ya la pagaste y ya estás libre de causa, bienvenido sea, pero si estás en pleno proceso, creo que hay que darle el paso a otra persona. Ahí está, ¿eh? ¿Qué te dejó la última sesión, no? Por ahí el tema más puntual fue el tema del transporte público, que sabemos que involucra muchas patas una comunidad, ¿no? El usuario, el empresario, el trabajador y ustedes, que son los que terminan regulando de alguna manera. Y la última sesión, en lo personal, me provocó mucha tristeza. Bien. Porque la verdad que tener que subirle el boleto a los trabajadores, a los chicos que van a la escuela, al que la pelea día a día, duele y molesta. Pero también, como lo dije en la sesión, el gobierno anterior dejó un boleto a un valor irrisorio, teniendo el combustible en suba, los neumáticos en suba, los repuestos en dólares. Y bueno, nos tocó hacer esta parte de la gestión, que fue aprobar. Y te digo algo, brindo porque los concejales opositores hoy, gobierno hasta el 10 de diciembre, por fin han reconocido la pobreza en Concordia. Y están preocupados. Así que celebro que hoy se den cuenta que Concordia lamentablemente sigue en los rankings de estar primera o segunda en lo que es la pobreza del país. Ahí está, ¿eh? Sí, la verdad que es un tema muy sensible, involucra mucho, porque si vos pensás exclusivamente en el usuario, que es lo que dijo Silvina y está buenísimo, también tenés que ponerte en el lugar de quién tiene que poner el capital para que el transporte público funcione. Es muy sensible el tema. Pero aparte, si hay algo de lo que estamos convencidos desde Juntos, es que nosotros vamos a bregar porque el dinero llega a las personas que lo necesitan y no a las empresas. En eso somos muy claros. Silvina, ¿se politiza más en la cuenta a veces las cuestiones? Bueno, acá vos dijiste algo ahí, el bloque opositor del peronismo, 40 años gobernando, pero viste que antes de irnos al receso también hubo cuestiones politizadas, ¿no? Sí, pero también creo que hicieron una bomba de algo que realmente no existía, porque el tema boom antes de irnos al pequeño receso fue la radio pública. La radio pública, sí. ¿Y qué cambio hubo en la radio pública? Solamente el director. Y después los programas siguen iguales, continúan iguales, siguen una línea, se va a armar una programación, va a haber estrategias de programación y quienes tengan ganas de tener un espacio lo van a tener dentro de la municipalidad y está buenísimo, porque el vecino nuestro todos los días prende la radio y quiere escuchar qué pasa. Y la verdad que había programas que solamente se dedicaban o a pegar a alguien o a llenarlo de flores a otra persona, pero no llegaba cierta información que era necesaria. No cuestiono ningún programa. No, claro que no cuestiono ningún programa. Yo creo que es claro lo que decís. Pero creo que va a servir para ordenar el tener que llamar a concurso quien sea el director de la radio pública, me encanta, porque, o sea, por concurso, por oposición, por capacidad, va a estar alguien que realmente esté ahí y que no es político. Y qué mejor. Bueno, y después la polémica en torno al cambio de nombre, las cuestiones estas, que eso llegó a un grado de... Era sabido que esto iba a pasar, pero igualmente esto se logró en el debate, lograr que se apruebe también, ¿o no? Sí, se logró que se apruebe, pero yo te voy a dar mi explicación de por qué nosotros tenemos que dejar de llamar a las cosas por las personas que nos gobernaron y no porque se politiza. A ver, la municipalidad es de todos y Concordia está integrada por personas radicales, por personas peronistas, por personas de la izquierda, por personas de la derecha y por personas apolíticas. Nunca tanta diversidad, esto hay que decirlo. Exacto, ¿no? Y por personas apolíticas. Entonces, ¿por qué tienen que tener un nombre que quizás representa solo a un sector? Tiene que ser alguien que represente a todos. Por eso yo, cuando Felipe comenta, Felipe Sastre, cuando Felipe Sastre dice, voy a cambiar el nombre de tal cosa, ¿por qué? Eso es lo primero que le pregunto. Y ahí, obviamente que primero es como que primero lo hablamos juntos, uh-huh, por ser del mismo partido político, integramos juntos, uh-huh, pero somos del PRO. Uh-huh. Y lo hablamos, después lo planteamos en lo que es el bloque completo, pero apoyo totalmente, uh-huh, las cuestiones de que las instituciones no tienen que ser políticas. Uh-huh. Las instituciones son del vecino, son del pueblo. Uh-huh. Y así debe ser. Yo creo que la explicación era esa para destrabar lo que por ahí se politizó demasiado. Silvina, te quiero preguntar porque nosotros vimos, ahora positivamente y con altura, cuando ya se armó la primera orgánica, se entendió y se leyó y se volvió a modificar la orgánica, y ahora últimamente que generó un impacto. Sabemos que hay un referente de tu espacio que deja la jefatura de gabinete, que es amigo del programa, hablamos de Eduardo Caminal, también la Secretaría de Independencia. ¿Qué lectura hiciste de eso, Silvina? La primera... Uh-huh. Te voy a decir, uh-huh, la verdad. Uh-huh. La primera me largué a llorar. Ahí está. Sí, me largué a llorar. Uh-huh. Eduardo lo venía hablando, Eduardo es un gran líder político. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Parte de los últimos tiempos es uno de los referentes políticos de la ciudad. Totalmente, totalmente. Eduardo es un gran líder político, uh-huh, en este tiempo que hemos trabajado como, uh-huh, más juntitos, digamos, por decirlo de alguna manera. A mí me asombró, me deslumbró. Uh-huh. Como yo digo, Eduardo es mi líder político, uh-huh, en Concordia. Uh-huh. Y la verdad que la ida de Eduardo dolió, pero él consideró que era lo que debía hacer. Uh-huh. Uno al principio se enoja de las decisiones que toman las personas, uh-huh, pero tiene que aprender a respetar que el otro es el otro. Seguro, seguro. Y Eduardo, si hay algo que tiene claro, son sus convicciones y sus ideas, y en eso es intachable, uh-huh, entonces respete su decisión. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué lecturas es eso del funcionamiento? Porque obviamente que ustedes tienen contacto con los funcionarios y todo eso. Algunos se hablan de posicionarlo al intendente en un posicionamiento justamente, valga la redundancia, de estar al frente de la gestión y estas cuestiones. ¿Qué lectura haces vos? Y acá por ahí, más allá de que seas concejal, también como referente y militante político. Y mi lectura fue que Eduardo no se fue cerrando un portazo, como se ha dicho, uh-huh, en muchos lugares. Eduardo tomó la decisión que consideró que, uh-huh, que la intendencia o el gobierno local necesitaba. Uh-huh. Y bueno, como él mismo lo ha dicho, si él va a ser la piedra del zapato de alguien, se retira y se va, uh-huh, a su casa. Uh-huh. Y aparte había jugado un rol importante. Viste que nosotros lo tuvimos acá, ni bien pasó lo que pasó, nosotros lo tuvimos. Eduardo siempre ha respondido muy bien con el programa nuestro. Viste que había jugado un rol importante esto de acomodar las piezas ahí como titular de la jefatura de gabinete, ¿o no? Sí, capaz, al haber llegado al gobierno por primera vez, y es una opinión personal, quizás fue, che, vamos todos a ver qué hacemos, qué podemos hacer, y quizás fue un error, uh-huh, uh-huh, ir todos, ¿se entiende? Entonces, cuando las fichas empezaron a acomodar, Francisco tomó decisiones, uh-huh, y Eduardo en este caso tomó su decisión. Uh-huh. Pero está bueno lo que decís, Silvina. Viste que en la primera orgánica, como vos dijiste, claro, ahí era está, un monstruo. Un monstruo. Pero después leyó y dijo, che, vamos a acomodar esto, vamos a centrar esto acá. Se celebró que vuelva a tener rango de Secretaría de Salud. ¿Se valoró eso de alguna manera o no? Sí, totalmente. Uh-huh. Aparte era necesario. Bien, bien ahí. Si te hablo de preocupaciones, el otro día hablábamos con Luciano Delorio, creo que te vas a reunir con él. Sí, ahora en un ratito. Nos hablaba de la chica y los ingresos propios, por la cuestión que tiene que ver con el consumo acá en la ciudad de Concordia y los ingresos al municipio. ¿Es el área que más preocupación te genera, la cuestión financiera y económica? Si bien no te pido... Mira, me genera preocupación en la medida que no podamos llegar a las personas. Ay, ¿se entiende? Uh-huh. En eso me genera muchísima preocupación, pero porque yo siempre fui así, ¿viste? Que yo, uh-huh, antes venía por otras cuestiones, uh-huh, y a mí me mucho preocupa vínculo, mucho el vecino. Que no podamos cumplir con ciertas cosas, no sé si preocupación, capaz miedo. Uh-huh. Ay, mira, bueno. Porque creo, uh-huh, que entre todos, si hay una preocupación fuerte, entre todos lo vamos a resolver. Uh-huh, uh-huh. En eso somos un gran equipo. Uh-huh. Pero no, yo creo que... a ver, ¿cómo diría? Como que primero pegamos un banquinazo, ¿viste? Y estamos de nuevo en la ruta. Yo creo que se ven las cosas, ¿viste? Que se reactivaron las cooperativas, hoy ves los trabajos en las calles, que era un pedido de la sociedad, pero viste que uno empieza a ver la coparticipación, le baja a la provincia, por ende le baja al municipio. Tiene que ser muy creativo y muy ordenado, ¿no? Bueno, pero en realidad también tenemos que pensar que hoy los sueldos no están alcanzando. Claro. Uno también tiene que leer la realidad. No es cuestión del municipio. Exacto, es una cuestión de la casa de todos los que estamos acá. Sí. Es así, del vecino que nos está escuchando, que a veces dice, che, yo antes... Los miércoles, por decirte un ejemplo, salíamos el miércoles de mujeres y ya no salí dos miércoles, salí uno capaz en el mes. Sí, y empezaste a achicar ciertas cosas. Impacta la MUNI. Y obvio, porque a ver, entre pagar un impuesto y darle de comer a nuestros gurises, le vamos a dar de comer a nuestros gurises. Es lógico. Ahí está, y la baja del consumo en los comercios impacta porque la tasa comercial es uno de los ingresos más importantes que tiene. ¿Cómo estás viendo la convocatoria de este pacto que hizo el intendente, pacto de agosto, vamos a ponerle ahora? Viste que el intendente y en campaña ya lo venía diciendo, eso está bueno, articulación con todos los sectores, las instituciones, de donde sea, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que si el intendente para gobernar o para garantizar su gobernabilidad necesita el pacto, bienvenido sea. Pero ¿de qué pacto estamos hablando? Ahí está, ¿verdad? El pacto sí es con las instituciones, con los referentes barriales, con las iglesias, con los partidos políticos. Bienvenido sea, porque creo que es hora de que entre todos saquemos a Concordia. Concordia realmente en muchos aspectos duele, pero duele hasta ver la calle rota, porque vamos a hacerle rita. Uno ya está en un nivel de tolerancia que le molesta hasta doblar y que haya una bolsita de basura. Sí. Porque es la realidad. Pero ese pacto no tiene que tener nombres. El pacto tiene que tener instituciones. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Porque si el pacto tiene nombres, no es un pacto de gobernabilidad. Es un acuerdo de gobierno. Ahí está. Bueno, eso es por ahí lo que ha generado el murmullo de la gente, ¿viste? Lo ha generado. Después se ocupó de aclarar las cuestiones que tiene que ver con... No, si vos te referís al pacto con Enrique Cresto, no existe. Sí, por eso lo aclararon. No existe el pacto con Enrique Cresto. Todos sabemos que Enrique es el ex intendente de la ciudad, hoy diputado provincial. Podrá hablar con Francisco, podrá aconsejar como cualquier vecino, como cualquier hijo de vecino, no porque sea Enrique Cresto, sino porque es un ciudadano de Concordia, pero el pacto no existe. Y creo que si existiera, esta personita que está sentada acá, Silvina Velar, sería la primera en criticarlo. Y ni siquiera me convoquen a firmarlo. Ahí está, lo deja claro, ¿Cómo ves? Hablaste de... Y quiero aclarar algo, porque está bueno. Mucha gente me conoce. Yo soy amiga de Enrique, pero soy amiga de Enrique en lo que es fuera de la política. Nosotros en política no coincidimos ni en el blanco del ojo, pero somos amigos y en todas las cuestiones de que cuando nos hemos necesitado a nivel familiar, a nivel sentimental. A nivel, ha estado su familia y ha estado la mía, eso es así. Sí, lo sabemos, damos fe de eso. Así como hablaste del referente político de Eduardo Caminal, es bueno hoy el rol de Frigerio con Concordia, ¿no? Que es el referente también a nivel provincial, te diría nacional. Frigerio, ¿no? Es como decir una figura del plano nacional. Pero qué importante que es para Concordia, ¿no? En la medida, sí, obviamente que es importante y necesario. Ahí está. Sí, creo que es necesario más que importante, creo. En la medida que Francisco siga viajando a Paraná, reuniéndose con Rogelio, con Néstor Roncaglia, que está haciendo un trabajo extraordinario, porque realmente es admirable el trabajo que está haciendo, y se siga reuniendo con los actores más importantes del gobierno provincial, esto va a funcionar. Pero no, Enrique y Rogelio tienen una excelente relación. Francisco y Rogelio tienen una excelente relación. Silvina, ¿y cómo es? Y por ahí para romper algunas cuestiones y estos murmullos que te decía recién, ¿cómo es el hecho de que se hablan muchas veces de interna y decir, che, hay muchas corrientes, viene el PRO por un lado, radicalismo por el otro? Posiblemente pueda haber opiniones diferentes y esto, pero las internas existen. Y si querés hablarme puntualmente del Consejo, pero viste que se habló mucho de esto y a veces esto genera, tiene una interna ahí adentro con esto que vienen de acá, con esto de acá. A ver, los pensamientos diferentes, pero bienvenidos sean. Valiosos, pero bienvenidos claro. sean todos los pensamientos diferentes. Sí, obviamente. Internas no hay. Bien, por acá. Sáquese, la ciudadanía, sáquese eso de la cabeza. Internas no hay. Llegamos juntos con algunas ideas en común y con otras muy claramente diferenciadas. Está el PRO, está uno que vendría a integrar MID y están dos líneas del radicalismo. Bien, somos las siete personas que integramos. Obviamente que en algunas cuestiones debatimos. Sí, está bueno. Pero por supuesto, debatimos, a ver, che, ¿por dónde vamos por acá? ¿Qué les parece si hacemos esto? Y a veces nos lleva semanas ese debate, pero por supuesto, hasta que encontramos el consenso. Pero brindo por esa diferencia de opiniones, de realidades y de ideas. Sí, porque convengamos que se celebró el haber conformado una lista para afrontar una elección y hoy hay que seguir celebrando eso, es decir, posturas diferentes, pero un debate arriba de la mesa y se mantienen los temas en la agenda y está bueno, ¿no? Y eso no solo pasa con lo que es el bloque. Cuando nos reunimos con las dos personas de Libertad Avanza y con los cuatro del justicialismo, también se arman unos debates, pero buenísimo, que a veces nosotros nos terminamos poniendo de un lado a los otros. Es muy bueno. Por eso se llega a los consensos que hablábamos hoy. No es que, che, votá a favor. No. Se llegan los consensos, se discute, se pelea. Bueno, en la radio, hay que otro portazo y te volvés. Sí, y sí. Más allá de la polémica de la radio, hubo una postura que pidió el justicialismo, que era aclarar el tema de los trabajadores. Se aceptó, se puso. ¿Es una demostración o no? Por supuesto. Ellos pidieron en el Consejo en Comisión que se agreguen ciertos puntos que fueron charlados, debatidos, se agregaron y se logró el consenso. Silvina, ¿cómo estás viendo el contexto nacional teniendo en cuenta que después impacta en una ciudad como Concordia y en una provincia obviamente como Entre Ríos? A ver. Ese silencio fue... ¡Wow! Es que le tengo mucha fe a Milei. No es que sea, no quiero que mañana salgan todos los diarios, Silvina es de Milei, no, porque no es así, bajo ningún concepto. Pero sí pienso que hoy es quien nos gobierna. La democracia lo puso ahí, el voto lo puso ahí. Entonces hay que acompañar, hay que tener fe y estar dispuestos a recibir ese cachetazo que necesita el argentino en muchas cuestiones para poder, viste cuando te caes en un pozo y vos decís, uy, ¿cuándo vas cayendo? Me lo imagino porque nunca me caí. Vas cayendo y decís o te caes nomás, que vas en la caída, así son cuestiones de segundo, y decís, uy, ¿cuándo va a terminar? O ¿cuándo viene el sopapo? Bueno, yo creo que el argentino vivió mucho sopapo ya. Tampoco porque está Milei hace 8 meses y nos están sopapeando. Mentira. Hace, no sé, creo que de 1810 nos están sopapeando. Pero yo creo que vamos a caer y el impulso va a ser grande. Yo creo que hay temas que no merecíamos por lo menos debatirlo, que ingrese en la agenda del debate de los argentinos. Pero, y lo instaló, ¿no? Después... A ver, hay muchos temas que a todos nos dan cosita. Pero hay que hablarlos. Yo por ahí, el tema de la pobreza en Concordia, es como que la gente no lo quiere hablar. Pero la pobreza en Concordia existe, la pobreza en Concordia la ves todos los días. Y la verdad que creo que hay que hacerse cargo. Y sacar un barrio, por ejemplo, de un sistema muy empobrecido, no es ir a llevarle la leche, el chocolate o el guiso para todos los días. Es urbanizarlo, es que tenga recolección de basura, es que tenga una calidad de agua en su casa, básico. Bueno, es interesante, lo estuve investigando, indagando y hablando con gente. bueno el programa este de Relevar, ¿no? Qué bueno tener información muy concreta y muy directa de la casa, ¿no? Del vecino. Y en esto voy a ser dura y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir. El Relevar está buenísimo. Tenemos los datos. ¿En cuánto tiempo vamos a actuar? Ahí está, sí, por eso está bueno que lo digas, ¿no? Es decir, ¿cómo, con qué llegamos? Claro, porque yo voy a tu barrio. Pongámosle que tu barrio se llame, no sé, Lourdes, ¿está? Tu barrio se llama Lourdes, son 7 cuadras. Te relevamos, sabemos este problema. Listo, ¿cuándo actuamos? Ahí está. ¿Cuándo está la programación? Y bueno, a veces uno también tiene que ser autocrítico de los grupos que integran. En este caso, me toca ser autocrítico en algunas cosas del gobierno que integro también. Y brindo por el programa Relevar, pero quiero ver acciones. Seguro. No, que concluya, ¿no? Es decir, si tengo este dato, caigamos con políticas públicas para resolver estas cuestiones. Exacto. Ahí está. Y hay mucha gente que está para colaborar, ¿vos sabés? Otro problema que me tiene, y lo voy a, ya que estoy acá, que tengo un micrófono, lo voy a plantear. Viene con todo, Pablito, Y no quería venir. Che, voy un ratito nomás. La vamos a poner continua. El auditorium. A ver. El auditorium me preocupa. Mira qué bueno. Y me ocupa. El auditorio, se terminó el contrato del auditorio, ahora hay que renovarlo. Pero el estado de abandono que tiene el auditorium es increíble. Sí. Pero es increíble. Y a mí me gustaría hacer como un llamado a la comunidad de que defendamos ese lugar que es nuestro. Tal cual. ¿Hay que juntar plata? Sí, hay que juntar plata. ¿La tenemos? No la tenemos. Entonces, me animo a decirle, Silvino Velar quiere hacer una campaña para juntar dinero, ya sea con artistas que quieran cantar, bien, pasando la gorra, bien, con alguien que quiera colaborar, pero recuperemos el auditorium. Se está cayendo. Silvina, vamos a proyectar, hablaste de tener fe en lo que pasa en el contexto nacional. En Concordia te pasa lo mismo, ¿viste esto de articular con las universidades, de avanzar con cuestiones que tienen que ver con el parque industrial? Bueno, los emprendedores, que a veces lo dejamos de lado, y hoy hay un acompañamiento. Se generan estos escenarios de esperanza, el aeropuerto y el turismo en Concordia, ¿te genera esto? Pero totalmente. Bien. No solo me genera, no es que tengo fe, sé que lo vamos a lograr. Bien. Ahí tengo más seguridad, pero porque estoy en mi lugarcito, seguro, digamos. Pero en materia de turismo, por ejemplo, el Concord Pass fue un golazo. Fue un golazo. Impresionante. El viernes presentamos el Concord Pass 2. Dos. El otro día estuvo Laureano, se lo han pedido de otras ciudades. Sí. Eso es buenísimo. Ahí hace una lectura de lo que. Estoy en Encotur, entonces estoy. Bien. Funciono bien ahí. Me tomé todo el termo mate, ¿sabes? No terminó el mate, Pablito. Ya no nos queda más tiempo por vos. Si no, ¿sabe qué? Hasta las 12 sigo con Silvina. Última pregunta que te hago. ¿Cómo estás viendo el PRO en el plano nacional, que generó obviamente posicionamiento, fuerte figura de Patricia Burri, fuerte figura sin lugar a duda del armador y creador de esto de Mauricio Macri, y vos con Eduardo, con Felipe, con Magdalena, son como los referentes del PRO en la ciudad de... El jueves fuimos a verlo. Ajá, ahí está, mirá vos. Fuimos a verlo el jueves, a nivel personal me emocioné un montón. Yo creí en Mauricio Macri, creo que desde el 2011. Es más, yo estaba en el profesorado como alumna en el 2011 y me acuerdo que dije en la clase, si Mauricio Macri es candidato a presidente, yo lo voy a votar. Y se me mataron de risa todos, que de hecho todavía tenemos un grupo de los que éramos estudiantes, hoy casi todos somos colegas, pero se llama profe, alumnos del profe. Y fueron los primeros en decirme en el 2014 cuando se candidateó. Wow. Ya te vemos con la remera, no sé qué. Yo les mandé la foto. El PRO no está muerto. Vamos a arrancar por ahí. No, seguro. El PRO está más unido que nunca. Aparte, creo que con esas palabras te cierro todo. Mostró poderío el otro día. Gobernador, intendente, todo. Que no sé si otro lo tiene tan fuerte o no. El PRO lo que tiene son valores muy claros. Convicciones muy afirmadas, y sabemos que debemos acompañar a los gobernantes que la ciudadanía eligió. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, extra de que nosotros hayamos perdido con la figura de Patricia, votó un cambio. El cambio Javier Milei. Entonces, debemos acompañar. Mauricio dijo el otro día que había parte del equipo de... Sí, de, le marcó un poco la cancha. Sí, le sí, marcó, sí, sí, sí. Fue como un DT de afuera, ¿viste? Un opinador. Eso es que nosotros nos enojamos cuando juega Argentina, pero bueno, pero fue como un... Pero se puso a disposición. Y la verdad que... Y Milei lo admira y lo quiere mucho al ingeniero, como le dice él, Yo creo que lo escucha y lo va a escuchar también. Me encantó tenerte en el programa, Silvina. Bueno, espero tenerte más seguido. Bueno, voy a volver, te prometo. Sé que está ocupada, si no seguíamos charlando. Te agradezco un montón la visita y la verdad que, te repito, me encantó tenerte y charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias y me encantaría decirle algo a los vecinos que te escuchan. Sí, pero cómo no. Que esperen con tranquilidad que los cambios Francisco los va a traer. Está trabajando en eso, cuesta, pero van a llegar. Ahí está, mirá qué linda mensaje para los vecinos. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda ahora sí. Seguimos.